Una extraña manía invadió Estrasburgo en julio de 1518. Cientos de ciudadanos se sintieron compelidos a bailar, aparentemente sin motivo. La danza, sin embargo, no era festiva, sino penosa. Y tras varios días de incesante febrilidad, caían muertos por agotamiento, infarto o hambre. Conocida como la danza de San Vito o epidemia del baile, el suceso ha intrigado a historiadores y lectores en el curso de los siglos. Ned Perdman-Rea aborda este breve reportaje de uno de los hechos más raros de la historia moderna. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. En un escenario levantado apresuradamente frente al concurrido mercado de caballos de Estrasburgo, decenas de personas bailan al son de gaitas, los tambores y los cuernos. El sol de julio los bañaba mientras brincaban de pierna en pierna, giraban en círculo y chillaban a voz al cuello. A la distancia podían parecer cuerguistas de carnaval, pero una inspección más cercana revela una escena más inquietante. Sus brazos se agitan y sus cuerpos se convulsionan espasmódicamente. La ropa harapienta y los rostros con rictus de dolor están empapados de sudor. Sus ojos vidriosos y distantes, la sangre se filtra desde los pies hinchados hasta las botas de cuero y los zuecos de madera. Estos no son juerguistas, sino coreomaniáticos, poseídos totalmente por la manía de la danza. A los ojos del público, este es el apogeo de la ceremonia que atormentó a Estrasburgo durante el mes de verano de 1518. Conocida como la plaga del baile, fue el más fatal y mejor documentado de más de 10 contagios de ese tipo a lo largo de los ríos Rin y Mosa, que estallaron en 1374. Numerosos relatos de los extraños sucesos que se desarrollaron ese verano se pueden encontrar dispersos en varios documentos contemporáneos y crónicas recopiladas en las décadas y siglos subsiguientes. Una crónica del siglo del jurista de Estrasburgo, Johann Schilter, cita un poema de un manuscrito hoy perdido. Muchos cientos en Estrasburgo comenzaron a bailar y saltar, mujeres y hombres en el mercado público, en callejones y calles, de día y de noche. Muchos de ellos no comieron nada hasta que al final la enfermedad los dejó. Esta aflicción fue llamada el baile de San Vito. Otra crónica de 1636 relata un final menos feliz. En el año de 518 se produjo entre los hombres una notable y terrible enfermedad llamada la danza de San Vito, en la que los hombres, en su locura, comenzaron a bailar día y de noche hasta que finalmente cayeron inconscientes y sucumbieron a la muerte. El médico y alquimista Paracelso visitó Estrasburgo 8 años después de la plaga y quedó fascinado por sus causas. Según su Opus Paraminum, coinciden en varias crónicas, todo comenzó con una mujer, Frau Trofea, que comenzó a bailar el 14 de julio frente a su casa en una estrecha calle adoquinada. Por lo que podemos decir, no tenía acompañamiento musical, sino que simplemente comenzó a bailar. Ignorando las súplicas de su marido para que se detuviera, continuó durante horas hasta que el cielo se puso negro y ella se derrumbó abrumada por el agotamiento. A la mañana siguiente, de nuevo se levantó sobre sus pies hinchados y se puso a bailar antes de que la sed y el hambre hicieran su aparición. Para el tercer día, personas de toda la Haya, vendedores ambulantes, porteadores, mendigos, peregrinos, sacerdotes, monjas, se habían congregado a beber ante el intempestivo espectáculo. La manía poseyó a Frau Tofea por entre 4 y 6 días, lapso en que las asustadas autoridades intervinieron enviándola en una carreta a 30 millas de distancia de Saverne. Allí podría curarse, en el santuario de San Vito, el santo que se creía la había maldecido. Pero algunos de quienes presenciaron su extraño desempeño habían comenzado a imitarla, y en cuestión de días, 30 contemporáneos se habían puesto en movimiento, algunos tan monomaniáticamente que parecía que solo la muerte tendría el poder de detenerlos. Cuantos más ciudadanos afligía esta inusual plaga, más desesperado se volvía el consejo privado para controlarla. El clero sostenía que era obra de un vengativo zambito, pero los concejales prefirieron atender al gremio de los médicos, declarando que la danza era una enfermedad natural que proviene de la sangre sobrecalentada. Conforme a la teoría de los humores, los pacientes deben sufrir sangría, pero los médicos, en cambio, recomendaron el tratamiento dado a las víctimas previas de esta extraña enfermedad. Debían bailar hasta librarse del dicho mal. Una crónica del siglo, escrita por el arquitecto Daniel Speckin, registra la resolución del consejo. Se determinó que carpinteros y curtidores convirtieran sus salas gremiales en pistas de bailes temporales y alzaran plataformas en el mercado de caballos y del mercado de granos, a la vista del público, para mantener a los malditos en movimiento y acelerar su recuperación. Se contrató a decenas de músicos para tocar tambores, violines, gaitas y cuernos, y se trajo a bailarines sanos para hacer mayor atractivo. Las autoridades esperaban crear condiciones óptimas para que el baile se agotara por sí mismo. El tiro le salió por la culata. Más propensos a una explicación sobrenatural que médica del baile, la mayoría de los espectadores vio en los movimientos frenéticos una demostración de la magnitud de la furia de San Vito. Como ninguno estaba libre de pecado, varios de los concurrentes sucumbieron a esta manía. La crónica de la familia Imlin registra que en un mes la peste se había apoderado ya de 400 ciudadanos. El consejo privado ordenó derribar las tarimas. Si los coreómanos continuaban con perturbadores movimientos, deberían hacerlo en privado. El consejo fue más allá. Prohibió casi todo el baile y la música en la ciudad hasta septiembre. No era poca cosa para una cultura en la que el baile comunal jugaba un rol central. Desde los respingados burgueses que realizaban sus delicados y moderados pasos en la llamada basadanza, hasta los campesinos llenos de cerveza que saltaban con profundo abandono hasta desahogarse. Sebastián Brandt, canciller de Estrasburgo y autor de The Sheep Fools, en 1494, detalló una excepción a la prohibición. Si las personas honorables desean bailar en las bodas o en celebraciones de la primera misa en sus casas, pueden hacerlo con instrumento de cuerda, pero está en su conciencia utilizar panderetas y tambores. Se creía que las cuerdas eran menos propensas que la percusión para provocar la manía. El consejo ordenó además que los afectados se amontonaran en vagones para enviarlos en un viaje de 3 días al santuario de San Vito, donde se curó Frau Tofea. Los sacerdotes colocaron a los coreómanos, que, presumiblemente, todavía se agitaban como peces recién sacados del agua, debajo de una talla de madera de San Vito. Colocaban pequeñas cruces en sus manos y zapatos rojos en sus pies. En la suela y en la parte superior de estos zapatos, rociaban agua bendita y pintaban cruces con aceite consagrado. Este ritual, efectuado en una atmósfera cargada de incienso y conjuros en latín, tuvo el efecto deseado. La noticia pronto se difundió en Estrasburgo y los más bailarines fueron enviados a Saverne para que los perdonara San Vito. En más o menos una semana, la corriente de peregrinos sufrientes se había reducido a unas cuantas gotas. La plaga del baile había durado más de un mes, desde mediados de julio hasta finales de agosto o principios de septiembre. Durante su apogeo, hasta 15 personas perecían diariamente. Se desconoce el número final, pero si esta tasa de mortalidad diaria fuera cierta, podrían haberse tratado de cientos de personas. Si no fue un santo enojado o la sangre sobrecalentada, ¿qué causó la plaga del baile? En opinión de Paracelso, el maratón de baile de Frau Trofea había sido un estratagema para avergonzar a Herr Trofea. En esas circunstancias, hacía creer que era impelida a bailar por una fuerza sobrenatural, sabiendo que esto era lo que más desagradaba a su esposo, adoptando una serie de gestos y actitudes como si se tratase realmente de una enfermedad, con saltos, gritos, contorsiones y cantinelas, moviendo suavemente sus articulaciones y durmiéndose a continuación. De este modo, llegó a conseguir todo cuanto quiso, haciendo que se aceptara su estado como una enfermedad con cuyos gestos se burlaba a su vez de su marido. Al ver el éxito de la argucia, otras mujeres empezaron a bailar para molestar también a sus maridos, impulsadas por pensamientos libres, lascivos e impertinentes. Paracelso clasificó este tipo de manía como la chorea lasciva, causada por deseos voluptuosos sin temor o respeto, que tomó lugar junto a la chorea imaginativa, causada por la imaginación de la rabia y la toma de posesión, y la naturalis chorea, una forma mucho más suave y provocada por causas corporales como las tres formas principales de la enfermedad. Mientras que el famoso iconoclasta Paracelso se merece el crédito por situar la causa de la enfermedad en la mente de los coreomaníacos y no en el cielo, también era un misógino cuyo diagnóstico parece hoy un día tanto ridículo. Varios historiadores modernos han argumentado que las plagas de la danza en Europa medieval las causó el cornezuelo del centeno, un moho que se encuentra en los tallos húmedos de la planta y que puede provocar espasmos, sacudidas y alucinaciones, una condición conocida como el de San Antonio. Sin embargo, el historiador John Walker ha desacreditado la hipótesis del cornezuelo del centeno en su brillante libro sobre la peste danzante, Un tiempo para bailar, un tiempo para morir, del 2009. Sí, el cornezuelo del centeno puede causar convulsiones y alucinaciones, pero también restringe el flujo sanguíneo a las extremidades, y alguien envenenado por él simplemente no podría bailar durante días consecutivos. La explicación de Waller de la plaga del baile surge de su profundo conocimiento del entorno material, cultural y espiritual del Estrasburgo de ese siglo. Su libro abre con una cita de H.C. Erich Mediford, una historia de la locura de la Alemania de 1999. Las locuras del pasado no son entidades petrificadas susceptibles de arrancarse sin cambio de sus nichos para colocarlas bajo nuestros microscopios modernos. Aparecen quizás más como medusas que se derrumban y se secan cuando se sacan de su ambiente marino. Según Waller, los pobres de Estrasburgo estaban listos para una epidemia del baile histérico. En primer lugar, existían precedentes. Cada plaga de baile europea en 1374 y 1518 había ocurrido cerca de Estrasburgo a lo largo del límite occidental del Sacro Imperio Romano. Luego estaban las condiciones prevalecientes. En 1518, una serie de malas cosechas, la inestabilidad política y la llegada de la sífilis provocaron una aguda angustia, incluso para los principios modernos. Este sufrimiento se manifestó como un baile histérico, porque los ciudadanos lo creían posible. La gente puede ser extraordinariamente sugestionable y la firme convicción de la venganza de San Vito bastó para que cayera sobre ellos. Las mentes de los coreomaníacos fueron atraídas hacia adentro, escribe Walker, arrasados al violento mar de sus temores más profundos. Una forma de elucidar la plaga del baile es considerar los estados de trance que las personas alcanzan en nuestros días. En las culturas de todo el mundo, incluyendo Brasil, Madagascar y Kenia, las personas entran voluntariamente en un trance durante las ceremonias o involuntariamente durante los periodos de máximo estrés. Una vez en trance, su percepción del dolor y el agotamiento se relativiza. Walker describe la propagación de la peste de la danza como un ejemplo de contagio psíquico y traza un paralelismo con la epidemia de la risa que azotó a una región de Tanganica, actual Tanzania, en pleno año postcolonial de 1963. Esto sucede cuando un par de niñas de una escuela misionera de la localidad se empezaron a reír y sus amigos pues las imitaron hasta que dos tercios del alumnado se reía y lloraba incontrolablemente, por lo que la escuela debió ser clausurada. En la casa, los alumnos infectaron a sus familiares y poco después, aldeas enteras caían arrasadas por la histeria. Los doctores registraron varios centenares de casos que duraban una semana en promedio. Por supuesto, las plagas danzantes tienen otro paralelo, la cultura rey moderna. Aunque, por lo general, sin los pies ensangrentados y las súplicas de misericordia del siglo, y a menudo con un poco de ayuda química, no es raro que los asistentes bailen durante días sin apenas descanso, renunciando al sueño y a la comida, y a veces cambiando de pie con aplomo y equilibrio, y a veces saltando con los dos. En caso de que uno de los juerguistas, quizás estimulado por una potente poción de la pista de baile, fuese transportado de la moderna Estrasburgo al mercado de caballos de medio milenio atrás, es posible que no se sintiera completamente fuera de lugar. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.